muchacha te está llamando y tú no quieres venir. Juanito, Juanito, amarra la tranquera que el toro quiere salir. El toro se va, el toro se va, amarra la tranquera que el toro quiere salir. Para espantar la ruina, voy a sonar mi bombo.